la niña de la hormiga. Su cortijillo se alzaba no muy lejos de la Alhambra, al levante y frente por completo a Sierra Nevada. Un pequeño edificio alargado, con tejado solo a dos aguas, una puerta de madera y dos ventanas a los lados. Por la derecha caía el río, al frente se extendía la llanura y el lado izquierdo era por donde ella siempre jugaba. Por entre la hierba y florecillas en primavera y por entre el pasto y luego las hojas de la higuera y almeces al llegar el verano y el otoño. Y casi siempre la madre, desde el cortijo, desde la pradera o el río, la vigilaba mientras ocupaba el tiempo en los deberes de la casa. Y fue así como un día gris de otoño, al pasar por el caminillo que discurría por detrás de la casa, el hombre mayor la vio por primera vez. Caminaba lento al lado de su borriquillo y conforme se iba acercando, la distinguió. Como escondida entre unas piedras, pero en realidad jugaba. Según se iba aproximando y la observaba, se preguntó: ¿quién será y qué hará esta niña por aquí y tan sola, en estos lugares y en un día tan gris como el de hoy? Nunca antes la he visto, pero en estos momentos me alegra que esté aquí. Es como si el momento y la tarde de pronto se hubiera llenado de una luz especial. La saludaré al pasar, me fijaré en su cara y no le diré nada más para no asustarla. Solo con verla y dejar que siga en su mundo, me llena de gozo el alma. Se fue acercando despacio, con sus ojos clavados en ella, y cuando estaba solo unos metros y se preparaba para saludarla, descubrió que se incorporaba. Toda decidida se vino hacia él y sin más le preguntó: ¿tú podrías decirme qué hora es? Sorprendido se quedó el hombre, miró al sol y pasados unos segundos le respondió: yo no tengo ningún instrumento para medir la hora del día, pero por la posición del sol, creo que pueden ser las 4 de la tarde. Gracias, le dijo la niña y alargándole la mano con un puñado de hojas secas le pidió: cuando ahora llegues al río, ¿quieres echar estas hojas sobre la corriente? Creo que quiero echarlas y con gusto lo haré. Gracias de nuevo. Me pondré en esta curva del río y esperaré verlas pasar arrastradas por la corriente. ¿Hasta dónde crees tú que estas aguas se la llevarán?, le dijo y preguntó ella de nuevo. A lo que el hombre le respondió: las corrientes de los ríos y más estos de montaña, a veces se llevan las cosas a lugares muy lejanos y por completos desconocidos. ¿A dónde te gustaría a ti que llegaran estas hojas secas que me das? A esos lugares que me dices y aún mucho más lejos. Es que quiero que alguien de esos mundos sepa que yo vivo en este rincón de las montañas, por si alguno se anima y viene por aquí a jugar y charla conmigo. Pues es posible que tus sueños, en algún momento, se hagan realidad. Sigo mi camino y al cruzar las aguas, dejo sobre ellas esto que me regalas. Gracias, dijo la niña de nuevo. Siguió el hombre su caminillo portando ahora en sus manos el puñado de hojas color otoño de higuera que la pequeña le había dado y se sintió dichoso, como muy afortunado de que una criatura tan tierna, inocente y bella le hubiera regalado un momento tan mágico. Pensó en ella a lo largo de todo aquel día y al siguiente, y cuando al cuarto día de nuevo se acercaba por el camino, otra vez miraba con el deseo de verla. Junto a la corriente del río se la encontró, con dos pequeños montoncitos de piedras, unas color caramelo y otras como de mármol blanco. Se paró junto a ella, la saludó y después de un rato observándola le preguntó: ¿A qué juegas? Mi amiga invisible y yo jugamos con estas piedrecitas redondas. ¿Y en qué consiste el juego? La primera que logre colocar cuatro piedrecitas del mismo color en horizontal, vertical o diagonal, ganas. Si quieres, puedes quedarte y juegas con nosotras. Junto a ellas se quedó el hombre mayor y comenzó a practicar cuando vio que la niña se acercaba mucho a su pecho, a la altura del corazón. Alargó su pequeña mano, cogió algo de la tela que en forma de camisa el hombre llevaba puesta, se la mostró al hombre mayor y le dijo: «Mira, ¿ves? Una hormiga. La traías contigo y yo la he cogido». Sorprendido se quedó el hombre del sencillo y amable gesto de la pequeña y no supo qué decirle. Vio que en ese momento la niña puso una de sus piedras blancas en la parte de arriba de la colección de piedras que había colocado su amiga invisible y señalando con la mano, aclaró: «He ganado». Tan sorprendido se quedó aún el hombre mayor en esta ocasión que solo se le ocurrió expresar: «Gracias por coger la hormiga y te felicito por haber ganado a tu amiga invisible». Se sonrió la pequeña, cogió la hormiga que había puesto sobre una piedra y colocándola encima de una hoja seca de higuera, se fue para la casa al tiempo que le decía al hombre: «La voy a guardar en mi cajita de madera como recuerdo de este momento». Poco después el hombre se alejaba con su borriquillo río arriba pensando en ella. Y al día siguiente quiso volver para verla, pero no lo hizo. Tampoco tres días más tarde ni nunca más a lo largo de los años. Pero cada día y muchas veces la recordaba y pensaba en ella. Y siempre que se le venía al pensamiento, el corazón se le llenaba de dulzura. Por eso, una vez y otra se decía: «Su apariencia, esa figura tan delicadamente dulce y bella, me sacia el alma con una sensación plena y honda. Y precisamente porque todo ha sido como el sueño más hermoso, es mejor que nunca más vuelva a verla. Para que nunca la realidad me rompa la dulce esencia y momentos de las veces que estuve con ella».